Así es, en el mes de marzo el pintor ecuatoriano Luis Medina llevará su exposición Ecuador más mágico, más real, casi infinito a una muestra pública en Madrid, España. Damos paso a nuestro compañero Darío Males, quien está ya en compañía del artista. Adelante. Gracias Laura, en estudios, así ha sido correcto la presentación, estamos junto con Luis Medina y tenemos esta entrevista preparada para todos ustedes que nos escuchan allá en las radios, en 100.9 FM y 940 AM. Estamos con el pintor Luis Medina, en marzo la exposición Muestra Pictórica Ecuador Más Mágico, Más Real, Casi Infinito llegará a Madrid, España. Queremos que nos comente, maestro, esta exposición, cuál ha sido el proceso de su convocatoria para que llegue a España. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a todos. La exposición Más Mágico, Más Real, Casi Infinito viene de un proceso de hace cerca de 2 años con el motivo de Habitat. Aquí en Ecuador, que se realizó, fui invitado a exponer en Carondelet, en el Palacio de Carondelet, unos 40 cuadros de las series de Medina. En ese entonces se llamó la exposición Consecuencia. Fue visitada por muchísimo público y entre ellos José María Esquiaga. Él es presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid y a la vez coincidió con Jesús Soler. Jesús Soler es un artista plástico de España que ganó en 2014 el Premio Nacional de Pintura. Los dos visitaron la muestra y coincidieron en que sería importante que esta muestra se la lleve a Madrid. Se hizo el contacto con la Fundación Iberoamérica Europa y ahora se ha concretado finalmente ya este proceso y la exposición será inaugurada el 1 de marzo y durará un mes en exposición hasta el 30 de marzo. Usted ya tiene una larga carrera en las exposiciones, tanto individuales, colectivas. Sin embargo, ¿cómo recibió esa oferta, esa propuesta de llevar sus trabajos de forma individual a exponerlas al público madrileño? De manera muy entusiasmada, muy reconocido de que personajes como los que visitaron la muestra se hayan interesado en mi trabajo pictórico. Sí, muy contento de que la muestra vaya para Madrid. En resumen, ellos dijeron que esto en sí representa al país, la cromática, la textura, la propuesta mismo mágica, real, representa al Ecuador, representa a Latinoamérica y convendría, dijeron ellos, por palabra de ellos, que sea vista en Madrid. ¿Cuál es la propuesta que llevará? ¿Qué es lo que se va a poder observar? Es parte de la exposición que estuvo acá en Carondelet, son 25 cuadros que llevo. Aquí habrá varios caminos por los cuales he recorrido, entre ellos están representados Más Mágico, Más Real, que es de una vena artística del realismo mágico ecuatoriano. Estará representado la serie de Arborizarte, en donde el árbol ataviado con elementos mágicos, con una cromática muy rica, es el centro, es el estandarte de esta propuesta. Que lo que pretende es que se tome conciencia acerca de este elemento en la naturaleza, que es la vida y alberga vida y que debemos cuidarlo. Esa es la segunda parte de esta exposición. La tercera es una serie que titulo Mujeres, Señoras y Vírgenes, en donde se le da la importancia de vida a la mujer ecuatoriana, a la mujer latinoamericana, ataviada con sus propios trajes típicos y con una visión mágica que representa en sí a la mujer latinoamericana. Esa es la tercera serie. Y finalmente llevo parte de una serie que la estoy trabajando y la he venido trabajando ya durante varios años y que la he denominado abstraccionismo espacial. Es un abstracto que tiene insinuaciones, reminiscencias de naturaleza. La idea es crear espacios donde el espectador pueda recorrerlos, se sienta en un ambiente mágico, en un ambiente onírico, en un ambiente de sueños. Espero que esta propuesta sea bien acogida por cuanto no es la idea del abstracto tradicional en el que hay un frontón de manchas, un frontón de salpicados, sino más bien creo espacios con perspectiva. Ojalá que el espectador la tome como le estoy planteando. Estos trabajos de vivos colores, donde se puede observar la cultura, la identidad, el patrimonio natural que tiene el Ecuador, también parte un poco de la herencia del maestro Endara, Definitivamente, trabajé con Gonzalo Endara durante 5 años. En ese tiempo estaba estudiando yo arquitectura. Mientras estaba en el taller trabajando, también acudía a mis clases de arquitectura. Logré graduarme de arquitecto, pero en este tiempo las cosas confluyen a su debido tiempo y en los debidos espacios. Endara estaba trabajando en las esculturas monumentales y fue donde yo aporté de gran manera, por cuanto Endara daba la idea, pero el que realmente construyó, diseñó y restauró, inclusive en 2005, la mazorca de Sangolquí, que se llama El Maíz, aporté muchísimo. Por ende, mi propuesta pictórica nace de esta corriente, pero la he transmutado y la he hecho muy personal. Es así que Castelo habla acerca de mi propuesta como una propuesta ya muy propia, muy mía, y que viene a representar el realismo mágico ecuatoriano. En esa propuesta usted, los últimos 20 años que lleva ya trabajando en la obra, más de 20 años, ¿se siente cómodo o a perspectiva buscará otras expresiones artísticas, otras técnicas, otros estilos? Mira, es importante recalcar algo. Los artistas actuales tienen la idea de que tienen que encasillarse en algo. En la propuesta contemporánea, en la propuesta conceptual, yo qué sé. Pero el hecho de instaurarte en alguna de estas propuestas te coarta la libertad de proponer diferentes caminos. El artista es el que está siempre buscando diferentes derroteros. Entonces, siendo así, yo siempre estaré buscando diferentes propuestas, siempre de una manera coherente. Estas 4 series de las que les he hablado tienen su hilo conductor. Todos tienen una filosofía conceptual en la que principalmente represento a la naturaleza y represento al ser humano con la idea de que se reivindique esta forma de actuar del ser humano en cuanto a la agresión contra la naturaleza. Y así sea, que sea realismo mágico o sea abstraccionismo, o sea, siempre estaré pensando en este tipo de propuestas que son muy coherentes con la realidad que vivimos. O sea, el estilo puede cambiar, pero no el concepto. Exacto, el estilo puede ir cambiando. De hecho, se va buscando lenguajes, se va buscando afirmando lenguajes, pero estos lenguajes te permiten dar un paso más hacia otro lenguaje. El concepto permanecerá, la filosofía permanecerá, pero siempre estará en búsqueda de otros derroteros. Es así que por eso se llama más mágico, más real, Ecuador, más mágico, más real, casi infinito. ¿Por qué? Porque esto es infinito. Tú puedes buscar y encontrar, no sabes cuándo, pero lo harás, pero estás en constante búsqueda. Esto, ahí aplicaría esto que dicen, que el arte existe porque la vida no alcanza. Quisiera que, para que el público que nos está escuchando en este momento, se quede de forma muy clara ese concepto que usted maneja, ese realismo mágico de sus pinturas. Si va a pintar algo de la naturaleza, no lo capta como lo hace una cámara. Exactamente. Mi pintura es de los hechos cotidianos que suceden en mi parroquia, Langasí. Yo soy un habitante de una parroquia rural de la provincia de Pichincha. Ahí crecí, ahí luché y me ha servido esas vivencias de mi parroquia. Esas manifestaciones culturales, populares, ancestrales, en donde existen personajes que parecieran que recorren normalmente las calles de Langasí, ataviados con sus propias indumentarias. Para la gente de Langasí eso es algo cotidiano, pero para la gente que va y ve eso es algo muy mágico. Es así que yo seguiré con esta propuesta, dándoles diferentes versiones, diferentes visiones, diferentes cosmovisiones de esto, pero esto, esta filosofía de que esto cotidiano, de que esto nuestro sea visto por otras personas en otros lugares, siempre la mantendré. Y la mantendré de que el ser humano en relación con la naturaleza es algo mágico, si se mantiene en un término que sea no destructor, no con el fin de que la naturaleza sea, el ser humano se sirva a la naturaleza, sino que convivan, que puedan juntos llevar a un mundo mejor. Esa es la idea de mi filosofía en la pintura. Y qué mejor recrear estos colores, recrear estos espacios, estos paisajes, para que la gente vea que todavía tenemos esperanza, que no todo está destruido. Amigos oyentes que están en la señal de 100.9 FM 940 AM, les recuerdo que está en entrevista con nosotros el artista Luis Medina. Hablamos sobre la exposición que llevará a Madrid y también un tema importante que quisiera que nos comparta es sobre la ser tallerista, ser profesor, ser maestro. Desde hace 10 años usted ha iniciado con esta actividad. Quisiera que nos señale esa experiencia, ¿cómo ha sido? Claro, con mucho gusto. El Estudio Taller de Arte Luis Medina está ya instaurado acá en el Valle de los Chillos desde más de 10 años, creo que vamos por los 12 años, y yo puse como meta la siguiente, de que cuando de aquí, del taller, salga un alumno que vaya por el camino del arte y siga ya como su profesión, yo me retiraría de esto. Pero cada vez me están solicitando que continúe con el taller. De hecho, 3 personas que salieron de aquí del taller se han hecho ya artistas profesionales, se han graduado en diferentes universidades y están ejerciendo ya la profesión de la pintura, de ser artista. Entonces, esto de dar clases, de impartir tu conocimiento, tu experiencia, conlleva mucha responsabilidad, y yo lo he hecho con toda la responsabilidad del mundo. Lo que hago simplemente es transmitir mis propias experiencias. Hay cosas que no te las pueden dar en las universidades ni en los centros culturales de estudio. Tienes que hacerlo acá en la práctica. Y se ha logrado muy buenas cosas en el taller. Es así que yo invito a las personas que estén interesadas en continuar viniendo a asistir acá al taller, a recibir clases de pintura y dibujo. Con gusto continuaré en esta actividad. Finalmente, quisiera que nos comente la gente en Quito, en el país, se quedará con la duda, las ganas de observar esta exposición que del 1 al 30 de marzo estará en España. ¿Qué pasará luego de esa exposición de España? ¿Habrá algo para las personas que nos quedamos en Quito, en Ecuador? Bueno, les comento como primicia algo. Está en proceso la elaboración de un libro de artista de mi trayectoria, de Luis Medina, y tengo 2 invitaciones ya en concreto, una para Canadá. Estoy saliendo el 9 de abril para Canadá, a Toronto, invitado por la Asociación de Ecuatorianos en Toronto, y luego a una universidad en Miami a exhibir. Eso será por mayo. Pero el asunto es el siguiente, que este libro que recopila las diferentes etapas de mi trayectoria artística, tanto biográficamente como gráficamente, se ha lanzado con una gran exposición retrospectiva. El libro posiblemente se lo va a hacer en este año, pero esta retrospectiva será para el año 2019. Espero contar con el apoyo de ustedes y con el apoyo del público. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos esa primicia. No, ya lo sabes, si no, está por Madrid, algunas personas, ya tenemos algo por ahí para que pueda adquirir ese libro ejemplar con toda la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, el pintor Luis Medina. Queremos agradecerle y bueno, esperamos que en otra oportunidad nos pueda abrir otra vez su estudio, o si no, que nos visiten los estudios de la Casa de la Cultura. Con mucho gusto, ustedes son muy bienvenidos, igual al público. El taller está ubicado acá en el Valle de los Chillos, en la Vía Ilaló y Giovanni Farina. El taller tiene las puertas abiertas para que, no solo únicamente para que vengan a recibir clases, sino para que vean lo que normalmente estoy produciendo y estarán al tanto de los diferentes proyectos expositivos artísticos que tengo en el futuro. Les agradezco muchísimo por haberme visitado. Reitero, las puertas del taller están abiertas para el momento que ustedes quieran venir a asistir y ver algo de arte ecuatoriano. Esa ha sido la participación del artista Luis Medina. Hablamos sobre su muestra pictórica Ecuador, más mágico, más real, casi infinito. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Son siempre bienvenidos. Hasta pronto.